Buen día. Prepárese porque hoy la prensa adicta al proyecto de reforma laboral van a insistir con una noticia. La noticia es que se firmó un acuerdo de competitividad que congela los salarios, porque no habrá discusión paritaria, hasta dentro de 2 años entre la Unión Obrera Metalúrgica, la UOM, y los empresarios armadores de tecnología de Tierra del Fuego. Esta noticia se va a presentar como que los gremios lentamente van haciendo acuerdos provisorios e individuales. La noticia oficial, que seguramente va a empezar a circular, dirá que el Gobierno Nacional y la provincia de Tierra del Fuego, con la Cámara de Fabricantes de Artículos Electrónicos y la Unión Obrera Metalúrgica, firmaron un acuerdo de competitividad que congela paritarias hasta el año 2020 y frena despidos y suspensiones. O sea, todo queda como está después de la próxima discusión de la paritaria, y después se congela durante 2 años, no habrá paritaria. El convenio fue firmado por la Asociación de Fabricantes Argentinos de Terminales Eléctricas y por la Seccional de Tierra del Fuego de la UOM. El presidente de AFARTE, que es Federico Helmeyer, calificó de histórico el acuerdo y confirmó que las negociaciones paritarias quedaron suspendidas hasta junio del 2020. Helmeyer, en diálogo con las agencias noticiosas, señaló que la actual paritaria sigue vigente hasta junio del 2018 y desde allí no habrá negociación salarial hasta el 2020 porque tampoco está prevista ninguna cláusula de ajuste. Bien, resulta que tenemos que meternos en el régimen de promoción industrial que tiene la provincia de Tierra del Fuego. Recuerden ustedes que fue el último territorio nacional en época de Menem en convertirse en provincia. Y entonces se buscaron, para que se radicaran las empresas en Tierra del Fuego, toda clase de beneficios, levantándole todo el tributo a lo que se llama fabricación nacional, pero que en realidad es armado nacional, porque los productos son chinos y se arman en Tierra del Fuego, libre de impuestos de importaciones, libre de ingresos brutos, en fin, libre de una serie de tributos, que le permite a los empresarios pagarle un sueldo a los trabajadores de la UOM, actualmente de bolsillo, de 70.000 pesos. ¿No? Empecemos por allí. Los trabajadores que trabajan en esta actividad ganan 70.000 pesos mensuales, si bien es cierto que en el sur la vida cuesta mucho más que en el resto del país. Hay unos 9.000 trabajadores que están vinculados al armado tecnológico, es decir, a trabajar dentro de esta actividad, y casi no hay quienes quieran trabajar en otra actividad, porque acá, en esta, ganan 70.000 pesos. Eso es lo que se congeló, un sueldo de 70.000 pesos, ¿está claro? A partir de ahora, tenemos que empezar a analizar quiénes se han beneficiado históricamente como empresarios con esas exenciones impositivas que tiene Tierra del Fuego. Y la sorpresa grande es que 2 recaudadores centrales, el que recaudó en la campaña para Daniel Scioli y el que recaudó en la campaña para Mauricio Macri, son los beneficiarios directos durante estos tiempos con las exenciones impositivas. ¿Casualidad? ¿O causa y efecto? Porque la casualidad no existe. Entonces, aparece un nombre que a usted por ahí ni le suena, que se llama Rubén Chernaskowski, recaudador de Scioli, y uno que le va a sonar un poquito más, Nicolás Caputo, recaudador de Mauricio Macri, beneficiarios directos del negocio de las empresas que no tributan en Tierra del Fuego. Por lo tanto, los anteriores y los actuales han premiado amigos más allá de los trabajadores. Y aquí lo que nos tenemos que preguntar es por qué en la Argentina aparecen estas cosas. También en época de Menem ocurrió en San Luis, donde al excepcionar gravámenes San Luis aprovechó, se radicaron varias empresas para el mar, y algunas hasta ponían galpones, simplemente en San Luis, para hacer ver como que allí se tocaban los productos, porque tenían excepción impositiva. ¿Por qué pasa esto? Porque nunca hubo una política en la Argentina de auténtico federalismo, es decir, de darle la capacidad de desarrollo a las provincias que, repito, son anteriores a la nación. No es justo el caso de Tierra del Fuego, que es la última provincia que se formó en la Argentina, pero digo, en general, las provincias fundaron la nación argentina, y no la nación se dividió en provincias. Está claro este concepto. A partir de esa situación, y el triunfo unitario de Caseros, la Argentina vivió un centralismo porteño impresentable, donde los gobiernos de Buenos Aires recaudaron todo el esfuerzo de producción y de trabajo y distribuyeron a su antojo. Y las provincias no tuvieron desarrollo porque tampoco tenían recaudación propia que le permitiera incentivar actividades. Dicho esto, lo que se va a empezar a presentar como un gran acuerdo, que ya lo dijo uno de los empresarios, histórico acuerdo, de romper con las paritarias, que fue una de las cosas aplaudibles del gobierno anterior, que le devolvió al movimiento obrero la posibilidad de ir a paritarias, y justamente el gremio de Caló, que fue el primero en levantar la mano a favor de Cristina, en este momento y en este tiempo, hacen esa curva en el aire, porque ellos saben que con 70.000 pesos que gana el trabajador, y con la discusión que tuvo la gobernadora de Tierra del Fuego con el presidente para que no le hundan la industria, que repito, no es industria, sino son armadores de productos chinos, por lo general, sabía la voz que otra vez lo están corriendo con la misma historia de siempre, la misma del 90. Hay que preservar las fuentes de trabajo, entonces no discutas nada. Que es el concepto que se quiere instalar en la Argentina, no discutamos nada, porque hay que preservar las fuentes de trabajo. Bueno, yo le voy a dar otros datos, para que usted se dé cuenta del fracaso de la democracia fraudulenta de Alfonsín a la fecha, donde no ha crecido nada más que el empleo público, porque miren, en las provincias argentinas, y le tomo un caso concreto, en La Quiaca, fronterizo con Bolivia, el 90% es el empleo público, no hay ninguna actividad. No hay nada, no se inventó nunca nada, y eso no es culpa de los gobiernos nacionales, sino también de la quietud de los gobiernos provinciales. Pero al margen de esto, para que usted tenga una cifra y se dé cuenta de dónde estamos parados. En la crisis que nos metió la Alianza y Fernando de la Ruina, allá, por el año 2001, había en el país, entre empleados nacionales, provinciales y municipales, 2.300.000 personas. El año pasado, en el empleo público, se contabilizaron 6.600.000 personas. Es decir, los gobiernos políticos aumentaron casi un porcentaje del 56% los nombramientos en los lugares públicos. A tal punto, esto es así, que los gobernadores discuten con el presidente, bueno, déjenlo a la cuota de nombramiento, porque no hay en muchas provincias otra cuestión concreta que no sea el empleo público. Pero además viene la otra parte, se toman empleados y no se asignan funciones, porque si el empleo público tuviera las funciones asignadas exactamente para hacer un Estado eficiente, estaríamos aprobando, porque el Estado podría ser el gran empleador de un país en crecimiento. No, es el empleador de gente que no se le da funciones por incapacidad de quienes administran. Estamos entonces parados y detenidos en que cuando se trata de tocar intereses y cuando el presidente dice todos tenemos que poner algo, tenemos que parar de decir esa frase, porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Tengo en mis manos la copia de la decisión administrativa Administración Nacional de la Seguridad Social, Decisión Administrativa 989 del 2017, apruébase y adjudícase la licitación pública 10-20-17. Visto el expediente, y menciona todos los datos del expediente, se sanciona la aprobación, ¿saben de qué? De un contrato millonario, concretamente, para que podamos tener en el ANSES un asesoramiento que va a costar 350 millones en un call center. ¿Me escuchó? Mientras a los jubilados le van a recortar pensiones y jubilaciones, se van a gastar 350 millones en un call center, es decir, estos que responden telefónicamente. O sea, que lo puede hacer tranquilamente el empleado de ANSES. No, lo va a hacer una empresa privada. Entonces, como de eso tenemos todos los días, simplemente con ir a la boletina oficial vemos que se nombra el secretario del secretario del secretario de la secretaría, con nombres rimbombantes que nunca se ha visto en la historia de la administración pública, la burocracia que ha establecido la geocracia en el gobierno nacional no tiene parangones, porque los otros gobiernos nombraban gente de abajo, trabajadores. Ellos nombran gerentes y directores, a pesar de que la ley dice que tienen que ser de carrera, gerentes, directores y demás, con sueldos acorde a las administraciones de empresa privada. Entonces, cuando presentan las noticias, los que habitualmente se llama la prensa canalla, dicen gran acuerdo, gran arreglo, y por lo bajo después dejan trascender, claudicó la UOM firmó cualquier cosa, es el comienzo de la desregulación, es decir, larga la noticia objetivamente de lo que pasó y después deslizan subjetivamente para que se instale en la sociedad algo así como el movimiento obrero nos está entregando en los trabajadores. Y resulta que fue el movimiento obrero el que consiguió, hasta este momento, todas las conquistas y rechazó todos los intentos de usurpación de las conquistas. Fue el movimiento obrero que echó a López Rega, cuando lo tuvo que echar. Fue el movimiento obrero que le hizo paros a la dictadura con Ubaldini. Fue el movimiento obrero el que estableció en la década del 90 con el movimiento de trabajadores argentinos, las movilizaciones y protestas en todo el país. Fue el movimiento obrero el que se plantó ante los avances de cada uno de los gobiernos y es el movimiento obrero que en este tiempo le está diciendo la reforma como está no va a pasar. ¿Y qué dicen los dirigentes sindicales? Vamos a acudir al Congreso, como diciendo, si los diputados y senadores, sobre todo los que responden al justicialismo, no frenan esta reforma, habrá medidas de fuerza. Pero en el mientras tanto, de abajo hacia arriba, ya hay quienes no aguantan más y se están organizando. Pasó en La Plata, Berisso y Ensenada, pasó en las regionales de Córdoba, pasó en muchos lugares donde de abajo hacia arriba se están ordenando, y tal cual le decíamos ayer que algo iba a pasar con los movimientos sociales, bueno, mañana va a haber toda una movida de los movimientos sociales. Entonces, no es cuestión de hacer los deberes del Fondo Monetario Internacional, no es cuestión de tirar cualquier cosa, mandar como mandaron a diputados 72 artículos de la reforma impositiva, muchos de los cuales después lo tienen que cambiar porque empiezan los aprietes internacionales. No es con una carta del presidente de Coca-Cola para América Latina donde dice que van a seguir con las inversiones que se defienden los proyectos, ni es haciéndole ver a la gente que no habrá paritaria por 2 años en Tierra del Fuego, sin explicar que el trabajador gana 70.000 pesos y sin explicar que los empresarios que se benefician son los recaudadores de la campaña de Scioli y de Mauricio Macri. Es decir, estamos en el pantano. para salir del pantano hay que buscar algo firme, ¿no? Agarrarse de algo para que traccione y lo saque a uno. Porque si uno se desespera, se hunde más. Y la sensación que hay es que pretenden hacer cosas como un fondo, por ejemplo, para las indemnizaciones de la gente que se eche y que lo paguen los trabajadores. Y además, ese fondo va a estar allí, si es que se aprueba, va a estar allí para que la disposición de quien administra eso lo mande a un fondo de inversión. Y usted dice, ¿por qué? Porque ya lo hicieron, porque lo hizo Caputo con los fondos del ANSES. ¿Y qué casualidad? El ministro Aranguren, el ministro Caputo, aparecen otra vez en paraísos fiscales. ¿Y qué casualidad que también aparece un ex funcionario de Cambiemos, que fue hasta hace poquito el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, que fue funcionario de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires, que se llama Edgardo Sensón, y que aparece con cuentas en las Islas Bermúdez como representante de Global Multi Strining Foundation Limitada, que además de esto que estamos diciendo, este hombre fue subsecretario de Espacios Públicos de la ciudad, que estuvo trabajando antes, cuando Mauricio Macri, y ahí es lo grave, es decir, abre cuentas en paraísos fiscales cuando era funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y no los declara, fue subsecretario de Control de Gestión de la Dirección de Compras y Contrataciones. Mire qué puesto clave tenía este muchacho mientras manejaba una cuenta en paraíso fiscal. Todos tienen que poner algo. Claro, muchos de estos que estamos hablando lo trajeron con el blanqueo. Por eso se apuró el presidente con un decreto a modificar una decisión parlamentaria para que los parientes también puedan blanquear. Y la verdad es que o la contamos completa las cosas, o si no, a la sociedad se la está engañando, porque terminado el relato K, empezó el relato M. Con una diferencia, ahora se festeja con muchos globos. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Siamo fuori fue una frase que un relator italiano trasladó cuando Argentina eliminó a Italia. Siamo fuori se repitió ayer en las redes periodísticas italianas porque después de 60 años Italia no va a jugar la Copa del Mundo. Lo eliminó Suecia, empataron en Milán 0-0, había ganado en Estocolmo 1-0 el equipo amarillo, y a partir de ahora entonces los suecos juegan el Mundial y los italianos lo miran por televisión. Y los argentinos, que se burlan de los italianos, piensen que nosotros pudimos haber pasado exactamente lo mismo que los italianos. Así que yo recomendaría que no se agilicen tanto en la cargada los italianos, porque la verdad estuvimos nosotros para el cachetazo, y casi, casi nos pasa lo mismo. Vamos a la información, Enrique. Así es. quedó afuera del Mundial Italia, igualó ayer como local en el Giuseppe Meazza, el mítico estadio que utilizan habitualmente tanto el Inter como el Milan. Igualó 0-0 con Suecia, donde se destacó su arquero, Bobby Olsson, que tuvo una notable actuación y provocó la eliminación del equipo azurro, que va a estar fuera del Mundial después que de, como decía usted, Miguel, 60 años, porque había quedado afuera del Mundial del 58, que ganó Brasil, el primer Mundial que jugó Pelé y que ganó. Bueno, justamente Suecia era la sede de aquel Mundial, y ahora Italia queda fuera del Mundial, precisamente a manos del equipo sueco. Lo lamentable de esto, el detalle lamentable, es que Gianluigi Buffon, el habitual arquero de la Juventus de Italia, iba a poder jugar si clasificaba su sexto Mundial, y de esta manera superaba al mítico arquero mexicano Carvajal, que jugó 5 Mundiales. Bueno, no pudo ser, no va a ser, eso provocó el llanto del arquero italiano, porque se quedaba sin la posibilidad de jugar su sexto Mundial. Una catarata de cosas en contra desató en la prensa italiana, que, bueno, fueron contundentes, fueron catastróficos los titulares de los diarios italianos para con esta eliminación del equipo azurro, que, insistimos, después de 60 años queda fuera del mundo. Sí, y tendría que pensar el fútbol italiano, que compra tantos jugadores extranjeros, cómo ha tapado el crecimiento de jugadores italianos. Claro, ese es el punto clave. ¿Cómo? Ese es el punto clave, Miguel. Claro, eso mismo va a pasar en la Liga Española, y eso mismo va a pasar en cada uno de los países donde antes eran jugadores brasileños, ahora son jugadores argentinos, abundan tapando el crecimiento de los locales. Cosa que no pasa en Brasil, porque en Brasil se le da preeminencia al jugador de Brasil, y por eso Brasil tiene el equipo que tiene, ¿no? Y es amplio favorito para ganar el próximo Mundial por sexta vez. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Vamos a recordar a la señora Nenet Pepín Fitzpatrick, compañera de Don Atahualpa Yupanqui y su socia en la composición musical, con el seudónimo de Pablo del Cerro. Antonieta Paul Pepín Fitzpatrick nació en 1908 en el archipiélago de San Pedro y Miquelón y falleció el 14 de noviembre de 1990 a los 82 años en Buenos Aires. Nenet, como le decían, era pianista, concertista, compositora francesa de origen canadiense, esposa de Atahualpa Yupanqui y autora de algunos de los temas más conocidos del cantautor argentino, que, dada la tradición machista de la época, tuvieron que ser publicados bajo el seudónimo masculino de Pablo del Cerro. Se encuentran registradas 66 canciones a su nombre, la mayoría de ellas junto a Donata, pero no todas, ya que algunas fueron solamente de su autoría, tanto letra como música. Entre las canciones que escribió con Donata se encuentra Chacarera de las Piedras, Baguala del Pobrecito, De aquellos cerros vengo, De tanto dir y venir, El alazán, Guitarra dímelo tú, El indiecito dormido, La montaraza, Me gusta mirarlo al hombre, Sin caballo y en Montiel, Vidalita tucumana y Zambita del buen amor, entre muchas otras. Nenet, la compañera de Don Atahualpa Yupanqui, en el recuerdo. Y lo escuchamos a Donata cantando, con música de él y letra de su esposa Nenet, El alazán. Una cinta de fuego galopando, galopando, crin revuelta en llamaradas, mi alazán te estoy nombrando. Trepo topo las sierras con luna, cruzo los valles nevando, 100 caminos anduvimos, mi alazán te estoy nombrando. Oscuro lazo de niebla, te pialó junto al barranco. ¿Cómo fue que no lo viste? ¿Qué estrella estabas buscando? En el fondo del abismo, ni una voz para nombrarlo, solito se fue muriendo. Mi caballo, en una horqueta del Tala hay un morral solitario y hay un corral sin relinchos, mi alazán te estoy nombrando. Sí, como dicen algunos, hay cielos pa'l buen caballo, por ahí andará mi flete, galopando, galopando. Oscuro lazo de niebla, te píalo junto al barranco, ¿cómo fue que no lo viste? ¿Qué estrella estabas buscando? En el fondo del abismo, ni una voz para nombrarlo, solito se fue muriendo. Mi caballo, 6:29 a.m. El jefe de gabinete de ministros y el ministro de Trabajo, en el artículo 5, firman el comuníquese, publíquese y dese a la Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese, firmado por Marcos Peña y Alberto Jorge Triaca, producción realizada mediante licitación pública 10-17 de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, organismo descentralizado, actuante bajo la órbita del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, teniendo a la contratación de servicios adicionales de call center destinados a la realización de las llamadas entrantes por un periodo de 12 meses. Es decir, usted va a llamar al ANSES y no lo va a atender el ANSES, lo va a atender una empresa privada, por lo cual fue contratada para la cobertura, es decir, se le saca al empleado público, la cobertura de una enorme cantidad de horas de servicio que las va a atender una empresa privada que en el artículo 3 dice adjudícase en el marco de la licitación pública, y menciona todos los detalles que le dije, por 369.000 pesos con 5 centavos, 368.000 con 5, por un total de pesos en letra ahora, a la empresa que se presenta para hacer este trabajo, que se llama CityTech, Sociedad Anónima, y se rechaza en el artículo anterior otras propuestas. Y lo interesante de lo que estamos hablando es que se licitaron 840.000 horas que se le saca al empleado público y se privatizan. Es decir, 840.000 horas de trabajo que antes podían hacer los trabajadores de ANSES, lo va a hacer un call center privado, que cuesta a los jubilados, o sea, a todos aquellos que van a tener una reducción por la modificación que quieren hacer lo que va a cobrar el jubilado ajustado al costo de vida y a la inflación, y no a lo que marca la ley actual, que cada seis meses hay que aumentarle al jubilado. Bueno, ahora no va a recibir más el aumento cada seis meses del jubilado, sino si hay inflación se va a ajustar por esa inflación, y si no hay inflación no se ajusta. Por lo cual los que tienen la mínima y están en la línea de pobreza estarán condenados a ser pobres toda la vida, porque lo menos que había que hacer para modificar esto sería subir el mínimo de los jubilados y ponerle una igualdad de una categoría que les pueda permitir vivir. Esto ni se pensó ni se imaginó, al contrario, hay que cobrarle al jubilado el ajuste, hay que cobrarle al trabajador el ajuste. Bueno, mientras tanto gastamos casi 400.000 para que atienda el teléfono una señorita o un señor, que por lo general pueden atenderlo hasta del exterior, porque usted a veces escucha los call centers, no están en el lugar donde usted llama, sino en cualquier parte del mundo, y le van a dar el asesoramiento o lo van a derivar según usted pregunta. Firmado por el jefe de gabinete y el ministro de Trabajo de la Geocracia. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 6 de la mañana, 32 minutos. Estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Tema libre, usted puede llamar. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. ¿Sí, quién es? Sí, buenos días. ¿Quién es? Moscucho, ¿quién es? Alberto. Sí, hable más alto, sí. Bueno, en cuanto a los temas que ha tocado en general en la introducción que usted hace diariamente, y más hoy, yo siempre le doy muchísima importancia porque es una realidad que nos toca vivir. Para mí, yo siempre lo digo, que el panorama es desolador, que se refleja día a día, y esto no tiene ninguna solución. No tiene ninguna solución porque, en primer lugar, no hay una capacidad para gobernar, como yo lo vengo diciendo siempre, y vamos a seguir siempre así, como yo voy a seguir repitiendo, que mientras grupos de bandidos pasen a ocupar la casa de gobierno, vamos a seguir en esta decadencia, en esta descandencia atroz, atroz, que siempre viven perjudicando a quien mueve el país, que es el obrero y el jubilado, que ya pasó a descansar. Así que vamos a seguir así en desgracia. Fíjese que acá el único que se hace es desfilfarro. Los otros días me llama la atención un señor que dice que los bandidos que tuvieron anteriormente no habían pedido un peso. No sé, parece que nunca se enteró de que Chávez les prestaba plata al 16%, y aparte la plata que pasaba por abajo, digamos, del mostrador, que no se enteraba. No sé si se acuerda de los 800.000, casi $900.000 que se descubre en el aeropuerto, en el aeroparque. Eso se descubrió, fue el único que se descubrió, ¿sabe? Porque había un agente de la CIDE esa vez ahí, que ese iba a ser el que iba a ser. Siempre había uno de la CIDE que hacía el pase para que no se descubriera. Y ese día ese hombre se había quedado dormido. Y ahí fue que viene y lo descubre, porque de lo contrario, si no se duerme, no se descubría tampoco eso. También, yo estoy cansado de escuchar de decir que a Perón lo había favorecido a la Segunda Guerra Mundial. Fíjese que la última vez que Perón fue presidente de la nación, que gobernó poquitos días, ¿cómo él podía achicar la deuda sin pedir plata? En poquitos días, él casi había llegado a la mitad de esa deuda, porque ya la había pagado. Así que no es porque lo haya favorecido la Segunda Guerra Mundial. Lo que hay que tener capacidad para gobernar, y eso es lo que no hay. Eso, bueno, es un problema. Gracias, saludo. Buen día. ¿Quién es? Sí, buen día. José. ¿Quién es? José de Ituyango. No, si no me subiera el híbrido no escucho nada. José de Ituyango. Sí. No, digo, no se lo puede sacar de tarjeta, hacer una salida del pueblo de la calle, porque prometió todo lo que prometió, no cumple nada. Decir, señor, usted nos estafó, mintió, retírese. No se puede hacer eso. ¿De quién hablamos? Del presidente Atuar. prometió el 82%, prometió cosas que no cumplió, usted es un mentiroso, ¿sí? No puede seguir gobernando y todo el pueblo en la calle. ¿Pero usted cree que en la Argentina y en la democracia fraudulenta eso existe? Claro, no existe, tiene razón. ¿Cómo? Es una utopía, no existe. Sí, lo saludo. Gracias. ¿Quién es? Juan de Liñar, de Rencillo. Yo, en mi opinión, sabe, por algo ganó el mes pasado, lo votaron y ganó el gobierno que tenemos. Bueno, pero ¿sabes qué? Los que lo votaron, y Renzi, son gente que no, que están bien y que no piensan en los demás, Renzi. Por eso, y son los que fueron a votar, como les digo, fueron personas que están bien económicamente, de Renzi. Por eso, no hay ningún cambio, este cambio. Bueno, pero si fuera así, quiere decir que hay mucha gente que está muy bien económicamente. O sea, si fuera como se está planteando, el 45% de la gente, o el 40 y pico%, o el 40% de la gente vive muy bien. Yo no creo que esto sea así. Me parece a mí que la gente votó en contra de y no a favor de. Y esto tiene que ver con un desgaste de 12 años de los errores que se cometieron. Entonces la gente lo transformó en presidente a Macri. Y después, en esta legislativa, no hubo ninguna oferta que convenciera a la gente de que se le podía poner un cambio a lo que había, porque era o volver al pasado o estar en un futuro incierto. Y Massa pasó de tener 5 millones de votos a perder 2 millones de votos, que evidentemente no fueron a Cristina, fueron para otro lado, ¿no? Gracias, Renzi. Hola. ¿Quién es? Buen día, ¿me escucha? Sí, Augusto. Escucho, sí. Augusto. Lo escucho, sí. Bueno, no sé si se enteró de lo que dijo Gordon Brown, el ex primer ministro inglés. Dijo que le va a pedir a Macri, cuando sea presidente del G20, que se ocupe de los paraísos fiscales, que se lo va a pedir especialmente, habida cuenta, ¿no es cierto?, los graves problemas que hay en el mundo por este tema de que los grandes millonarios, que exigen toda clase de sacrificios al pueblo, tienen sus dineros evadidos, ¿no es cierto?, en el exterior, a buen recaudo, y pretenden gobernar, digamos, poniendo toda clase, cada vez más, dificultades al pueblo, como se va a hacer ahora próximamente con esta llamada reforma previsional, donde de un plumazo se va a cambiar la fórmula que actualizaba los haberes. Pero vamos a ver si sale, ¿no? Si sale, pero este personaje lo va a hacer por decreto si no lo hace, ¿comprende? Pero si lo hace por decreto va a tener la gente en la calle. Ya dijo que si no hay consenso con la CGT, la reforma se hace igual. Entonces, yo no me apresuraría a decir que va a salir, tampoco digo que no va a salir, digo simplemente que hay que esperar a ver qué pasa, porque además ni siquiera hay un anuncio concreto de las cosas, se anuncian títulos y después se avanza sobre los títulos y se cambia los títulos. Precisamente porque tienen preparada la trampa. ¿Cómo? Porque tienen preparada la trampa en cada cosa que hacen. Bueno, lo cierto es que, más allá de estas circunstancias, me parece que está pasando algo en la gente y no se puede jugar con fuego, porque pueden encontrarse con una novedad de la expresión social, ¿no? Ahora, yo quisiera pedirle un favor a toda la audiencia. Por favor, ¿por qué no nos cuentan los goles en contra, pero también los goles a favor? A ver cómo termina el partido. Porque nadie puede negar que en 12 años no se pidió un solo mango. Nadie puede negar que en 12 años se trató de levantar una hipoteca contraída por los mismos tipos que ahora que dicen que no se les puede enseñar a gobernar porque se hizo todo mal. En 12 años usted puede decir que se hizo todo mal. Entonces, ¿cómo me explica dos satélites puestos en órbita que ahora los utiliza una empresa privada en desmedro de todos los argentinos? Porque todos los argentinos pagamos con nuestros impuestos para que se coloquen esos satélites. Y una vez puestos en órbita no podemos disfrutar de los beneficios y le tenemos que pagar, cosa que no pienso hacer, un pack extra al señor Magneto para poder ver el fútbol. Lo saludo. ¿Quién está? Hola, buen día, María Esther de Avellaneda. ¿Te acordás que hace casi un año yo te dije que me dolía hablar más de la investidura del señor presidente cuando te hablaba de que iba a poner esto y lo otro? Que si era una persona mentirosa. Y después te dije, lo más triste es que es mala persona, porque se burla de todos los viejitos. Eso tiene que, eso nos está avasallando. Eso te demuestra la maldad que tiene esta gente. Vos sabés bien que mi problema de 89 años, 37 años de trabajo en seguros, y tengo la mínima, y 34 años de jubilada, y mi abogado dice, en un momento me dijo, ANSES no quiere pagar, y ANSES no tiene que hacer lo que quiere, ANSES tiene que hacer lo que debe. Si vos vieras cuánta gente anciana llama, ¿sabés cuánto estamos asustados? Porque estamos, y después yo me fijo, lo que vos decís, pongo otro noticiero, y no lo dice nadie, no nos salva nadie. Yo quiero que los jóvenes que piensen cuando tienen que votar y algo, piensen en sus padres que se quieren jubilar, piensen en sus abuelitos que los están robando. Bueno, que también, en realidad hay un hecho que hay que pensar, que el consultan lo atiendan privados, significa que van a tener instrucciones de lo que hay que decirle al jubilado. Si lo atiende un trabajador, le va a decir, mire señora, está pasando esto, mire señora, está pasando tal otra cosa, porque el empleado de pronto se confiesa y dice lo que piensan. Y al gobierno no le interesa que el empleado de ANSES diga lo que piensa, porque si dice lo que piensa o lo que sabe de lo que pasa adentro, la cosa se complica. Todavía estamos esperando que Caputo explique por qué sacó 500 millones de ANSES para un fondo de inversión. Todavía estamos esperando que esas cosas ocurran. Y yo tengo la sensación que esta actividad que hoy tiene la justicia argentina, este apuro que hoy aparecen tener, que simplemente es porque los que estaban perdieron el poder, cuando a los que están le pase lo mismo, seguramente volveremos a ver otra vez una situación similar. Es decir, van a tener que desfilar por tribunales un montón de actores funcionarios. Y la Argentina sí no es viable. Es decir, una Argentina tribunalicia todo el tiempo no sirve. No le sirve a nadie. Pero obsérvese que no hay voluntad de resolver las cosas, porque la primera falencia que tiene la sociedad es el quiebre de la justicia. Las causas se abren y se reabren, se dicen que son inocentes y después son culpables, se dicen que son culpables y después son inocentes, van y vienen, se hacen modificaciones. Ayer se presentó en el Congreso el proyecto de reforma que el Colegio de Abogados elaboró para el tema de la magistratura. Vamos a ver qué cosas aportan nuevas, vamos a ver qué cosas se pueden llegar a modificar. Pero lo cierto es que la carrera judicial está absolutamente en estado de descomposición, al punto tal que una justicia que es oficialista eterna y que lo que cambia son los gobiernos, le ha hecho mucho daño al país. Y le ha hecho mucho daño porque la justicia juró, antes que por la Constitución, por el proceso de la Revolución, en la época del proceso, por el Estatuto de la Revolución Argentina, en la época de la Revolución Argentina, y los periodos constitucionales nunca le reclamaron a los jueces que se fueran porque vulneraron la Constitución Nacional. Y entonces, los jueces que vienen de la época del proceso se reciclaron, y uno de ellos terminó siendo integrante de la Corte Suprema. Es decir, hay una historia judicial muy complicada, y un dato, la Corte Suprema nunca le permitió al sindicato de judiciales manejar la obra social. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden manejar los trabajadores su obra social como los demás sindicatos? Una buena pregunta que alguna vez podría responder algún juez de la Corte Suprema. Y así como esto, ¿por qué no tributan impuestos? ¿Y por qué cuando uno va a la playa de estacionamiento y ve los autos de los secretarios, simplemente con hacer un relevamiento de su estado económico, nos llevaríamos gran cantidad de sorpresas con secretarios, con jueces y con todo lo que usted pueda imaginarse vinculado a la justicia? No son todos iguales, claro, no son todos iguales. Pero una simple excepción pone a todo bajo riesgo. Por lo tanto, me parece que cuando la justicia fracasa, cuando el Parlamento entrega sus poderes al Poder Ejecutivo y cuando los poderes se mezclan y no se respetan entre sí, aparece algo que no corresponde, y que es el poder de la prensa. Es decir, el periodismo, en lugar de cuarto poder, pasa a ser el primero, y eso está muy mal, porque no le hace bien a la sociedad, y porque además empiezan lo que algunos creen que es libertad de prensa, y que no existe, sino que existe la libertad empresaria. Y en esta libertad empresaria aparecen dueños de medios que no tienen la menor idea de lo que se trata un medio, pero que hacen negocios porque el gobierno de turno lo pone, en el gobierno anterior, y en el gobierno este, y en el que venga, y en el otro, y en el anterior. ¿O ustedes creen que que quedó Radio Rivadavia, de dónde salió? Era el tesorero de la Junta Coordinadora Nacional, y antes quebró Tiempo Argentino. Es decir, cada uno de los tiempos y momentos políticos puso lo suyo. Manzano, de ministro del Interior, pasa a ser un poderoso hombre de medio. ¿Cómo se hace? Que me lo explique. Y así cada uno de los que llegan de la política, y ni contarle los que llegan de los empresarios. Entonces, todo esto está en estado de descomposición, porque además, cuando la prensa ocupa el lugar de los otros tres poderes, y los empresarios que manejan a los periodistas le dan una orientación que ni siquiera conocen cómo se hace, terminan en comprar la voluntad de los trabajadores de prensa, y entonces la subjetividad humana transforma la objetividad informativa. Estamos en un verdadero lío. Hay un estado de asamblea, y es necesario refundar la Argentina bajo otras bases, bajo otra forma de vivir y bajo otra forma de mirar. Pero sin justicia no existe Argentina. ¿Quién es? Hola, buen día. Hola, ¿quién es? Buen día, Luis de Uxo. ¿Cómo le va, Miguel? Escucho, sí. ¿Me escucha? Me estoy escuchando. Ah, bueno, mire, el 50% está bien en Argentina. Yo ando 71 años, parece, ando por todos lados y se está trabajando. La pobreza viene de los 30 y pico, 40 años para atrás, y un poquito más para atrás. O sea que, y usted cuando habla, Miguel, del sindicato, de los compañeros, tendríamos que hacer un estudio de quiénes son. ¿Son realmente trabajadores o son empresarios? ¿Son tipos que están adelante de un sindicato o son empresarios? ¡Ja! Son cosas que, bueno, esto estaba hace 40 años. No le podemos decir a este tipo ahora que mire, usted hizo esto, no. ¿Esto cómo va a ser? Yo cuando habla el economista y dice, hizo, ¿y dónde va a sacar la plata? Le hago una pregunta. Sí. ¿Quién elige a las autoridades de la iglesia? ¿Cómo? ¿Quién elige a las autoridades de la iglesia? Sí. ¿Quién elige a las autoridades de la iglesia? La elige la organización eclesiástica, ¿no es cierto? Sí. ¿Quién elige a los dirigentes empresarios? La entidad empresaria. Sí. A los dirigentes sindicales, lo elige el movimiento obrero. Si está hace 40 años, es porque o no se le importó cambiarlos, o porque están conformes, o por lo que fuere. Ahora, yo cuando hablo del sindicalismo, no hablo de puntualmente de los dirigentes sindicales, hablo del modelo sindical, que es otra cosa, porque después habrá, como en todas cosas, quienes merecen estar presos y quienes merecen que se le cante el lugar, ¿no es cierto? Ahora, sí. Lo que me parece es que lo que sí hay en la Argentina es una muy mala imagen del sector sindical, pero en realidad, cuando el golpe militar se agotó, salió Baldini con los trabajadores, no salieron los empresarios, no salió la iglesia, no salió la gente que pronostica todo el tiempo que la burocracia sindical, no salieron los que llamaban a la izquierda la burocracia sindical, que fueron los que salieron a la calle para poner el pecho y el cuerpo. Bueno, cuando cada vez que hubo una modificación social en la Argentina, lo hicieron los trabajadores, los dirigentes de los trabajadores. Puede ser que lo que usted diga tenga razón, pero los dirigentes de los trabajadores, eligen los trabajadores. La ley de asociaciones profesionales, cuando usted escucha a los periodistas opinar, no hace 40 años que están, ¿por qué hace 40 años que lo eligen? Si todos los años tiene que haber una inspección, o cada dos años, como marca cada sindicato, tiene que haber una inspección y una elección. Ahora, después si hay lista única, si hay dos listas, si hay tres listas, es un problema aparte. Mire, se intervinieron en el SOMO, ¿no es cierto? Había tres listas, ya voltearon una lista, quedan dos. Sí. Una de esas listas está sostenida por Teaca, y el Ministerio de Trabajo. ¿Y qué hacemos? Sí. ¿La dejamos pasar? Sí. Así que hay que tener mucho cuidado porque le pegan al muñeco, porque el muñeco no se defiende. Sí, exactamente, el muñeco y el trabajador. Lo saludo. ¿Quién es? Buen día, de Renzi, subo de la Boca. Recién el comentario que usted hizo fue brillante con respecto a las empresas periodísticas, que son lo que verdaderamente sustentan a este gobierno, porque si esos diarios se dedicaran a poner en la tapa la realidad de las cosas que se prometieron y las cosas que se están haciendo, la realidad nada más, este gobierno tiene, no sé si tiene poca vida, porque... pero quedaría desenmascarado de todas las mentiras que están haciendo y las atrocidades que están cometiendo. Después se quejaban del periodismo del otro gobierno. Y yo veo a estos señores Leukovich o Leuco, no sé, los altaneros y soberbios que son. Quedó demostrado con esa prepotencia. Escúcheme, ese es el periodismo, es un periodismo, usted lo dice, o comprados, o se autocompran, o no sé qué persiguen. El único que persiguen es ocultarnos a la sociedad la realidad, porque el periodismo debe ser... Sí, está bien, las empresas, y bueno, y entonces, ¿en qué quedamos? Yo ya no sé ni qué pensar, porque ¿cómo nos informamos entonces? Este gobierno ganó por el periodismo de Renzi, no le quepa la menor duda. Sigue habiendo gente que piensa que estas cosas, esto como vamos fenómeno. Yo no creo que vayamos fenómenos en esta situación. Pero bueno, no sé, es una simple opinión, muy, muy mediocre quizás, pero realmente este gobierno me preocupa, y me preocupa en el estado que vamos a quedar cuando se vaya. No soporto más a estos periodistas, realmente se lo digo. Yo tengo una ventaja. Sí. Que estoy más cerca del arpa que de la guitarra. Sí, bueno, no se cree que yo estoy tan lejos tampoco de Renzi, ¿eh? Nos vamos acá si hay un cambio, si no sé si estoy cuando estos se vayan, realmente se lo digo. Le saludo. De un abrazo. ¿Es? ¿Hola? ¿Quién es? Alberto de Morón. Mire, el tema se basa en el bien y el mal. Esta señora que habló antes, que dice que Macri es malo, yo no sé qué es malo, si no tomamos los parámetros de lo que es la bondad y lo que es la maldad. Los 10 mandamientos establecen 10 obligaciones, y el que no la cumple le da una sanción que entonces hace ver como que Dios es malísimo, porque obliga a las personas a portarse tan bien que si llega a cometer uno de esos delitos estaría como la pena de muerte. Dios, Jesucristo, llamado el Hijo de Dios, viene a interpretar la bondad, la piedad sobre lo bueno, que es perdonar. Pero él mismo, preguntado por sus oyentes, que le preguntan, ¿qué le pagamos al César? ¿Por qué le tenemos que pagar al César? Él dijo, dale al César lo que es del César y Dios y a Dios lo que es de Dios. Entonces establece la justicia como la estableció Ulpiano, darle a cada uno lo que le corresponde, darle a Dios lo que le corresponde y al César lo que le corresponde. Con esa interpretación nosotros estamos diciendo que lo malo es no ser bueno. ¿Y qué es ser bueno? Hacer un gobierno como el que pasó, un gobierno de despilfarro, un gobierno de falta de administración, en donde se por hacer el bien se hizo el mal. Y este gobierno ha criticado que por hacer el mal está haciendo el mal. No, a lo mejor este gobierno que está haciendo el mal, a lo mejor el mal trae el bien, bien administrado. Entonces nosotros tenemos que fijar lo que es el bien y qué es el mal. Gracias, señor. De Dios, que lo puso este oyente, dijo Oscar Ojeda, la nueva autoridad de la Iglesia, la reforma, refiriéndose a la reforma laboral, el trabajo no es una mercancía. El nuevo titular del Episcopado anunció con esta frase contundente que se opone la Iglesia a la reforma laboral. La nueva conducción de la Conferencia Episcopal Argentina manifestó su posición con respecto a la reforma laboral, uno de los profundos cambios que impulsa el gobierno de Macri. Para la doctrina social de la Iglesia, el trabajo no es una mercancía, sino que hace a la dignidad de la persona y es un ordenador de la vida, expresó Monseñor Oscar Ojeda, el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. Toda la sociedad es responsable de que se puedan conservar los puestos de trabajo y no se vulneren los derechos laborales. El nuevo jefe de la Iglesia, a nivel nacional, adelantó que seguirán muy de cerca las políticas del gobierno, sobre todo en materia social. Somos muy sensibles ante esta cuestión y vamos a estar al lado de estas situaciones. Además, planteó su preocupación por el avance de la tecnología y la pérdida de fuentes de trabajo, aunque dijo, confía en la inteligencia y capacidad creativa de los argentinos para salir adelante de esta contradicción. Ojeda explicó que con el recambio de autoridades del episcopado renovó su compromiso de hacer una conversión pastoral y misional hacia una iglesia más simple y marcó como una de las metas en el orden pastoral trabajar para que nadie quede excluido, con humildad como pastores, no como técnicos ni como políticos, queremos contribuir al diálogo entre los argentinos. Nos cuesta convivir, nos cuesta sentarnos a la misma mesa y no enojarnos, planteó el obispo de San Isidro, que presidirá la Conferencia Episcopal Argentina en los próximos 3 años. Además, advirtió el hombre de confianza de Francisco que la deuda social es enorme y que están dispuestos a trabajar y aportar desde la mirada de pastores. No obstante, dijo que comparte las aspiraciones del gobierno en relación a lograr la pobreza cero y unir a los argentinos en una conferencia junto al arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Mario Poli, y al obispo de Chascomú, Carlos Malfa, también integrantes de la cúpula de la organización. Se viene, después de este cambio en la Iglesia, la posibilidad real de que el Papa llegue a la Argentina. Estaba esperando Francisco los cambios que de su gente de confianza en la administración episcopal y a partir de allí sería probable que ocurra. La Iglesia habla de la doctrina social de la propia Iglesia, eso que León XIII instaló en la Iglesia Católica y de la cual Juan Domingo Perón sacó la base de la doctrina peronista. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. En Villa Diamante balearon a un suboficial de la policía de la ciudad con 2 balazos en el Churruca cuando 2 delincuentes intentaron asaltarlo al llegar a su casa en Lanús. El pronóstico del tiempo para la jornada de hoy: tendremos una máxima de 33 grados a la sombra, cielo algo parcialmente nublado, vientos moderados del sector este rotando al norte. Realmente temperatura de verano en la primavera argentina. En la base Vicecomodoro Marambio de la Antártida, 5 grados bajo cero la actual temperatura, la máxima 3 sobre cero. Cielo largo parcialmente nublado, probables bancos de niebla, vientos leves a moderados del noreste. El socio de Vudú, Brandel Budel, se quebró después que su esposa había prestado declaración y dijo que su marido era no solo amigo, sino testaferro del ex vicepresidente de la República. Pidió inscribirse en los testigos protegidos. El fiscal aceptó el cargo, firmaron un acta, pero ahora tiene que tener la rúbrica del juez ante quien debe volver a presentarse. A partir de ayer está con custodia policial y en un lugar no determinado. Si los datos de Brandenburg no comprueban complicidad hacia arriba o en su defecto denuncias que signifique el avance de la información, se amplía su sanción y le caben más años de prisión. Por lo tanto, cuando cambió los abogados, los mismos le dijeron que con lo que sabía podía presentarse y pedir el amparo de testigos protegidos. en la base Esperanza de nuestra Antártida, en este momento un grado bajo cero, la máxima será de 5 sobre 0, cielo algo parcialmente nublado, viento leve del sector norte, visibilidad buena. Aníbal Fernández quiso chapear, pero ya no es funcionario y no lo dejaron entrar en Marcos Paz porque no era día de visita, que los martes, para visitar a Julio Devido. Devido agradeció por las redes sociales que maneja su esposa. Pase ahorcado de nuestra Antártida, 4 bajo cero en este momento. La máxima será de 1 bajo cero. Nubosidad variable, vientos moderados del noreste, visibilidad buena. En la tarde-noche, cielo nublado, parcialmente nublado. Por recomendación de la inteligencia rusa, hoy Messi no estará presente en la selección argentina, en un lugar difícil, y entonces dijeron que le recomendaban no salir de Moscú porque se achicaba la seguridad después de la amenaza de ISIS, y Messi se fue a Barcelona. En la base Belgrano 2 de la Antártida Argentina, nubosidad variable, vientos leves con visibilidad buena, en la tarde-noche nubosidad con probables nevadas, la actual temperatura 11 grados bajo cero en la Belgrano 2, la máxima será de 6 bajo cero. Base Carlini, Antártida Argentina, país bioceánico y bicontinental con más de un siglo de presencia antártica.